Las cosas pasan por algo, siempre escucho decir por ahí. Cuando terminamos, eso fue lo primero que oí. Consuelo de mensos, verdad y silencio. Por algo te fuiste de mí. Las cosas pasan por algo, exactamente. Qué idiota fui, no supe tratarte, valorarte. Hasta hoy entendí, después de ofenderte, fallarte mil veces. Por algo te fuiste de mí.